Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos, como cada semana, su programa favorito sobre fenómenos extraños, enigmas históricos, parapsicología y temas afines, aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata. A través de 60 minutos, entre el programa, les acercaremos a los enigmas que siempre le han interesado de una forma seria, amena y rigurosa. Todo esto será posible gracias a nuestro equipo. Hoy con nosotros, al control técnico, Miguel Cebrián. Y junto a mí, como cada semana, a los micros, Paco Calahorro. Hola, buenas noches. Y aquí les habla, David Garcés. Sean todas y todos bienvenidos. Tomen asiento. Comenzamos. Les recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 963835580. 963835580. También nos pueden escribir en una dirección de correo electrónico: edavid.g@teleline.es. edavid.g@teleline.es. También disponen de una página web en internet: www.adimensional.org. www.adimensional.org, desde la cual, como cada semana, podrán escucharnos en directo a través de internet. Y también desde esta página tienen acceso a nuestro chat, al canal de chat Adimensional, para poder interactuar directamente con este programa también en directo. Hoy hablaremos de una misteriosa orden caballeresca, los templarios. Para ello contactaremos con el historiador Mariano Fernández Urresti y repasaremos la interesante historia de esta orden sobre la que tanto se ha escrito. Y antes de comenzar con las noticias de la semana aquí en el programa Dimensional, noticias de misterio, de fenómenos extraños, comentar que mañana sábado es la comida que se celebra en Alicante, la comida que celebra cada Navidad SEIP, en este caso pues va a ser mañana, y nos pasaremos hasta Alicante para juntarnos, hacer una comida de hermandad que normalmente se hace todos los años, y juntarnos y estar todos ahí pues un poco, ¿no?, conocernos, las personas, no solo miembros, sino también simpatizantes, amigos, compañeros de chat, compañeros de programas, ahí estaremos todos juntos. Mañana es la edición de la comida, digamos, de este año, 2003, del SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y bueno, va a ser más concretamente en un pueblo cercano a Alicante, San Vicente del Raspeig. Y bueno, ahí nos juntaremos alrededor de unas 80 personas, que más que una comida, diría yo, casi podría ser un banquete de boda. Pero bueno, pues dejando de lado la gracia, En este caso nos reuniremos gente de todo el territorio nacional, Valencia, Bilbao, Barcelona, Cádiz, Málaga, Sevilla, de Madrid, desde Galicia, incluso quizás personas también desde el extranjero vengan a visitarnos, miembros tanto del SEIF, simpatizantes o personas que quieran estar en esta comida con nosotros, esta comida de hermandad o fraternidad que se hacen todos los años por estas fechas. De la mañana. Y comenzando con las noticias de la semana, pues imagino que ustedes y vosotros pues habrán visto la noticia, digamos, de la semana, y es que ha empezado el juicio a esta persona, a este caníbal alemán que se comió pues a una persona, a un compañero suyo. Este es este hombre, en un tono tranquilo y con una sonrisa amplia, el caníbal de Rotemburgo confesó ante los jueces de la ciudad alemana de Kassel que mató y se comió parte del cuerpo de un amante esporádico al que conoció a través de internet, noticia bastante difundida. Y ahora ha comenzado, como decimos, el juicio para este hombre. Para este señor, ingerir la carne humana fue como tomar una comunión en la iglesia. Armin Mewes, un técnico informático de 42 años y sin antecedentes penales, explicó que el origen de su canibalismo se remonta a su pubertad, cuando estaba frustrado por no tener hermanos y fantaseaba con comerse a sus compañeros de colegio. O sea, este señor dice que el problema suyo viene de la niña, ¿no? Que tenía un trauma de niño y por eso le dio por comerse a su compañero, sentimental. Mewes, un ex soldado del ejército alemán, conoció a su víctima en foros de internet como Guy Cannibals, tipos caníbales. El acusado había reclamado un hombre dispuesto a ser devorado, y Bert Jürgen B., un ingeniero de 43 años, residente en Berlín, respondió afirmativamente. Una vez se encontraron, Mewes cortó un trozo del pene de su amante. Al principio lo quitó, pero luego le dio placer, según dice él. Explica a este soldado que pasó por la sartén, pues todo lo que tenía que pasar y se lo comió. La verdad es que es una historia truculenta, Sí. casi nos da risa, pero la verdad es que es bastante No, serio. la verdad es que tiene un fondo bastante dramático en este sentido y que los medios de comunicación de masas, cuando se ve que no tenían más noticias que dar, pues estaban dándole vueltas a esta noticia y un poco dándole vueltas al porqué de cómo suceden hoy en día cosas así, ¿no? Y Y además, como una persona en internet dice que busca a alguien para ser comido. Y una persona, curiosamente, responde afirmativamente de que sí, que quiere ser comido. Es absurdo por ambos lados. cuando pensaba que las personas que tienen estos instintos o esta forma de pensar pueden ser, digamos, de nivel intelectual bajo, y en este caso, ni mucho menos, un técnico informático y un ingeniero, nada más y nada menos. O sea, que eran personas que sabían muy bien lo que hacían, pero que hicieron esto, no sé si tenemos alguna edad Se ve mental que el o. instinto y el intelecto no tienen mucho que ver. Y la verdad es que esto, pues al final se consiguió saber qué ocurría, porque puso otros anuncios más en internet y una persona pues avisó a la policía y fueron a este lugar y encontraron por lo que encontraron. Y además también encontraron, entrados en el jardín, un montón de huesos y un cráneo humano, por lo que siguen buscando más restos, ¿no? La legislación alemana no tipifica el delito de canibalismo, pero Mewes está acusado de asesinato con motivación sexual y perturbación del descanso de los muertos. Los jueces tienen un informe psiquiátrico que demuestra que Mewes domina plenamente sus facultades mentales. O sea, que no está loco, ni mucho menos. No, y está claro, o sea, él es acusado de no solo un asesinato, sino de varios, incluso de enterramiento, digamos, ilegal, Ilegal. en este sentido, algo que también hablamos la semana pasada, de que a una persona de Picassent fue detenida porque, digamos, enterraba a sus muertos en su propiedad, cosa que fue la única manera de pillarle y poder detenerla. Porque eso es ilegal, pero bueno, la estafa que hacía no era ilegal en este sentido. Yo creo que se seguirá hablando de este caníbal de Alemania, se empezará a decir lo de siempre, que Internet es peligroso, lo típico, ¿no? Cuando en realidad no se quiera enfocar de raíz dónde está este problema. Pero bueno, supongo que los medios de comunicación de masas. En este sentido, la televisión también sabemos que no da para más. Es un caso truculento, un caso desagradable, pero que hay que contar para que las personas conozcan que esto sucede en el mundo, que personas como este caníbal de Rotemburgo, que está perfectamente cabal, que no tiene ninguna tara, pero que decide hacer esto. Simplemente, pues ahí está la noticia. la siguiente noticia también es bastante sorprendente. Nuevas mutilaciones de gatos en Estados Unidos. Las misteriosas mutilaciones de gatos siguen provocando la preocupación entre los habitantes de varios estados norteamericanos. Los hechos han adquirido un cariz aún más alarmante después de que varios testigos aseguraran haber visto una especie de simio en lugares donde más tarde aparecieron felinos mutilados. George Mosh, oficial de control animal del condado de Campbell, Tennessee, baraja la posibilidad de que se trate de un mono huido de un circo que estuvo en la zona. Un grupo de voluntarios ha iniciado la búsqueda del animal, aunque por el momento no se han obtenido resultados positivos. La verdad es que es una noticia sorprendente, graciosa y, bueno, un mono es el culpable de... Y si no aparece el mono, pues será el primer caso de un chupagatos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es curioso. No, la verdad es que es curiosa, porque claro, parece más una acción humana más que la de un mono, pero bueno, si es un mono que se ha escapado de un circo y algunos testigos han visto un mono por los lugares antes de que estos gatos apareciesen mutilados, pues habrá que tomar en cuenta, ¿no?, estas declaraciones de los testigos. Sí, y otra noticia incluso más extraña aunque esta, es que han encontrado un hombre que, según dice, lleva 66 años sin comer ni beber, nada más y nada menos. Una noticia que no viene a la fuente, se verá que en sus noticias estas aparecen y desaparecen de pronto, y este señor fue llevado, pues este hombre aseguraba que no comía ni bebía desde hace 66 años. Nadie le creyó, lógicamente, no es para creer. Lo llevaron al hospital, el Neuro IQ de Sterling Hospital, donde lo sometieron a distintos análisis y lo mantuvieron bajo vigilancia, incluso de cámara de televisión. Durante los 10 días que estuvo en este hospital, los médicos vieron que este hombre ni comía ni bebía nada en estos 10 años, en estos 10 días. Y tampoco orinó ni defecó. La noticia se queda ahí y se corta y se llama ni menos. Pero bueno, este tipo de noticias, como tú muy bien has dicho, no, ni siquiera sale la fuente de información. Son noticias que aparecen y desaparecen, como algunas que vemos de vez en cuando en los telediarios, ¿no? Sí, que no hay luego un seguimiento de por qué es así. Y en este caso, esta noticia que no sabemos si realmente es real o no, o ha sido una broma provocada por alguna persona, ¿no?, que ha querido llamar la atención en este caso. Nosotros ya conocemos historias en este sentido, se han publicado en revistas casos así, más o menos, de personas que dicen que llevan varios años sin comer ni beber nada, pero bueno, es un tema que está ahí, no ha habido un seguimiento por parte de los médicos o los científicos, digamos, que podrían estudiar este tipo de casos y, bueno, darnos una aclaración de si realmente se producen, no se producen o son reales o no. Sí que hay, en el caso de la India, sí que está aquí, es que pueden lograr, pues, tener un control del cuerpo tan grande que pueden pasar muchos días sin comer. Claro, de ahí a decir que son 66 años, la verdad es que es complicado, ¿no? Y también, como decías, hay casos de religiosos, sobre todo religiosas, entrando en una especie de trance, pues viven solo a base de hostia consagrada, simplemente con eso. Sí, pues ningún tipo de alimento más, y eso ha estado durante muchos meses y estando regulado y viéndolo por los médicos. O sea que en este caso sí que ha ocurrido, ¿no? Tanto como años es un poco más complicado. Días no podíamos dar por bueno, ¿no? Pero la verdad es que son noticias como noticias que aparecen en internet, que no tienen las fuentes, que no se hace un seguimiento y que muchas veces se quedan ahí, ¿no?, como una nota más. No sabemos con qué propósito, pero bueno, nosotros hablamos de ellas por si acaso. La siguiente noticia también es curiosa, incluso relacionándola con el tema de hoy, de los templarios, digamos, el regreso de las fuentes. Pues en este caso, cuando se crea algo extinto, pues de repente la naturaleza nos da un sopetón y aparece vivo. Y es que un equipo de la organización Wildlife International descubrió a este pájaro de largas patas después de haber escuchado su peculiar gorjeo desde un valle montañoso. Según la organización, 12 pares de esta especie están fuera de todo riesgo en su remoto, digamos, hogar en la selva profunda. Estoy hablando de un pájaro supuestamente extinto. Sin embargo, los pájaros tienen peligro en otros lugares por la deforestación y la amenaza de las mangostas, que fueron introducidas a la isla para cazar ratas. El pájaro carnicero es reconocido por su preferencia para vivir en el denso follaje. El pájaro fue bautizado en la población local como Manu Kalu, el pájaro de espíritu, por su bello canto. Entre el año 1890 y 1894 solo se pudieron recolectar 4 especímenes y desde ese momento no hubo más avistamientos. A pesar de que se había informado avistamientos sin confirmar, Wildlife ya lo daba por extinto. Sin embargo, una expedición de la iniciativa Darwin lo vio en Viti Levu, la isla más grande del archipiélago de Fiji. Vilikesa Masivalavu de Wildlife fue la primera en reconocerlo. Escuché un fuerte canto que era diferente al de cualquier otro pájaro del lugar. Tras el descubrimiento, 9 pares de Manu Kalu fueron encontrados en un área de 2 kilómetros en la reserva forestal de Bawu. Según la organización, esto demuestra que hay una alta densidad de población de estos pájaros supuestamente extintos casi desde el siglo XIX. Sí, como otra noticia de la criptozoología, son animales que no están, que desaparecen y que de pronto pues sí que están, ¿no? Es que se encuentran algunas pruebas, algunos restos y de pronto pues aparece un animal vivito goleando y encima varias parejas de ellos, ¿no? Bueno, el ejemplo más claro, el famoso celacanto, este pez extinto hace varios millones de años, que apareció en las costas de Madagascar en los años 30 y que de repente vuelve a aparecer. Pero bueno, tenemos el fósil en los museos, tenemos el pez vivo en el mar. Pero bueno, parece que no le dan mucha importancia al tema. Y la siguiente noticia es que el Vaticano pide ver antes del estreno la película de Mel Gibson sobre la muerte de Cristo. El presidente del Festival de Cine Espiritual, Andrea Piersanti, afirmó que el Vaticano ha pedido la proyección a puerta cerrada antes de su estreno de la película The Passion, la última película del actor estadounidense Mel Gibson, que cuenta las últimas horas de la vida de Cristo. La Santa Sede ha solicitado a la productora que se permita antes del estreno previsto en Estados Unidos para la próxima primavera que una comisión de expertos en cristología y de cine cristológico pueda ver la película para juzgar el tema. La película ha levantado polémicas entre algunas comunidades judías que opinan que Gibson, de fe católica, ha retomado la acusación a los judíos de ser responsables del homicidio, ya que el film cuenta las últimas horas de Cristo de manera dramática. En la proyección privada, la Universidad Urbaniana, participarían el cardenal John Popar, presidente del Consejo Pontífico de la Cultura y el arzobispo John Foley, presidente del Consejo Pontífico de las Comunidades Sociales. El Vaticano habría llegado ya a un acuerdo con la productora, quien, aunque todavía existen algunos problemas que podrían resolverse en los próximos días. Y por su parte, el Gibson, que ha rodado la película en Italia, en los estudios de Cineita y los exteriores de Madera, ha conseguido la Santa Sede algunas fotografías que el mismo director y actor realizó durante el rodaje y que serán incluidas en el catálogo del Congreso Cristo en el Cine, que se ha celebrado el próximo 8 de diciembre. Y esto es lo que el Vaticano pues pide ver antes que nadie esta película para, según dicen ellos, juzgar el tema. La verdad es que a estas alturas resulta hasta gracioso. Si alguien recuerda lo que se formó, lo que se lió con la famosa película La Última Tentación de Cristo, en la que muchos cines, grupos, digamos, extremistas, echaban bombas fétidas o cualquier otro producto para que la gente no pudiese visionar esta película, esto por la década de los 80, si no me equivoco, en este caso casi la Iglesia Católica vuelve a hacer lo mismo. O sea, uy, esto me suena muy muy raro, quiero ver primero la proyección de la película. Luego la comunidad judía, como siempre, protestando, en este caso otra vez con el tema de la figura de Cristo. Es que la verdad es que los evangelios están ahí, que yo no los considero históricos, pero bueno, si en ellos mismos se ve claramente parte de la responsabilidad de unos y de otros, ¿no? En este tema, pero no entiendo cómo pueden todavía a estas alturas, en el año 2003, poner el grito en el cielo ante una película de este estilo. De todas formas, tampoco había ningún problema en que la vieran. El problema es ¿por qué tienen el poder para ellos tener que ver a círculos cerrados y los demás no poder verla? Es una cosa bastante extraña, ¿no? No, extraña no es. Nos extraña. El problema es que nos extraña, ¿no? Que tiene mucho poder y que a través de ese poder hacen que incluso, pues, lo que ha rodado la película tengan que decir que sí y que la vean y que den su visto bueno. También a estas alturas de la que estamos, ¿no? Y de boda que estamos, que tenga que ser la iglesia la que dé el visto bueno a una película, pues creemos que ya ha pasado, ¿no? Pero vemos que no, pero bueno, que no existe. No, algunos recordarán todavía aquí en España la famosa censura, pues, pero bueno, sigue vigente. A este nivel internacional, pues ya no lo pensaba yo, pero estaba equivocado. Tras las noticias de esta semana, nos ha quedado alguna, pero la verdad es que no tenemos demasiado tiempo hoy y no queremos alargarnos mucho y que luego la entrevista pues se nos quede corta, sino poder ampliamente entrevistar y hablar sobre los templarios, hablar con Mariano Grande sobre esto, sobre esta forma diferente de ver a los templarios. No es un libro más, la verdad es que sobre esta orden caballeresca, orden religiosa, pues se ha escrito bastante, mucho creemos, demasiado. Sí. Pero en este caso vemos una visión diferente y por eso pues intentar que esté con nosotros y nos explique y explique también a los oyentes cómo ha ido evolucionando esta orden, dónde empezó y si hoy día también existe, ¿no? Dónde está la leyenda, dónde la realidad, ¿no? Estos nueve caballeros que fueron supuestamente estos nueve primeros que bueno, curiosamente recibieron el nombre de la orden templaria justamente cuando estaban en Jerusalén. Y bueno, es un tema de que se ha escrito mucho, muchísimas páginas, muchos ríos de tinta, muchos libros. Yo creo que muchos están hartos de los templarios. Pero bueno, vamos a intentar a ver si damos esta otra visión de los mismos y de este libro, Los templarios y la palabra perdida, de la editorial Edad, cuyo autor es Mariano Fernández Urresti, que lo tendremos en breve a teléfono. Let me come in the flower. cerca de ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de Mislata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Y la verdad es que tenemos aquí con nosotros en nuestras manos un libro que consideramos bastante interesante, Los Templarios y la Palabra Perdida, de Mariano Fernández Urresti, de la editorial Edad. Es que Mariano Fernández Urresti, nacido en Santander en el año 62, es licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria y técnico en Animación Cultural. Además de miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Cantabria, es autor de Misterios para Compartir, del año 2001, y La Cara Oculta de Jesús, del año 2002. Es colaborador de revistas como Enigmas del Hombre y del Universo y Más Allá de la Ciencia, así como colaborador radiofónico del programa de la cadena SER, Milenio 3. Y después de presentar a Mariano Fernández Urresti, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, está conmigo mi compañero David. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien. Bien, pues te hemos presentado, vamos a hablar hoy de tu libro, Los Templarios y la Puerta, y la Palabra Perdida, perdón. Y bueno, antes que empezar con este libro y hablar del tema de los templarios, preguntarte, ya que es la primera vez que te tenemos con nosotros al teléfono y los oyentes escuchándote, ¿cuándo empezó tu interés por estos temas, digamos, extraños, fronterizos, un poco temas poco conocidos o que se van de la historia, de la versión oficial? Pues la verdad es que si me pongo a mirar hacia atrás, casi no encuentro el día en que empecé a interesarme por todo esto. Yo creo que, pues desde muy pequeño, pues, yo desde busco en el tiempo y tal vez no te puedo decir exactamente si tenía 10 o 11 años. Lo que sí te puedo decir es que fue en primero de BUP cuando, por una serie de circunstancias, comencé a leer con mayor intensidad cosas de ese tipo, ¿no? Y hasta hoy. La verdad es que casi a todos nos pilla, sí, ¿no?, en la etapa, sí, de la adolescencia. Sí, yo creo que esto es pues algo muy común entre todos los que nos dedicamos a investigar este tipo de asuntos o nos interesamos por ellos, o al menos somos turistas de lo insólito, ¿no? Yo creo que desde pequeñitos tenemos algún tipo de inquietud por estos asuntos. Yo no sé si es una inquietud que nace con uno o se la hacen a uno, sí. pero... pero yo creo que es muy común a todos nosotros, ¿eh? Este es su tercer libro, el primero fue Misterios para compartir, el segundo La cara oculta de Jesús, y este el tercero Los templarios y La palabra perdida. Y la verdad es que comentábamos antes de comenzar que sobre Los templarios se ha escrito mucho, incluso creemos que demasiado, ¿no? Sí, mucho. Pero vemos en tu libro una forma diferente de ver, digamos, esta figura del templario, ¿no? Pues yo lo que trataba, justamente por lo que acabas de decir, que efectivamente hay muchísimas cosas escritas y además muy buenas, en muchos casos en nuestro país hay investigadores muy buenos, a los que pues hay que hacer mención, ¿no? Atienza, Rafael Alarcón, sí. Javier Sierra también ha escrito algo, en fin, mucha gente, ¿no? Y yo lo que trataba era precisamente pues de dar un enfoque un poquillo distinto de este asunto, no solamente en el esquema del propio libro, que yo creo que es distinto a otras cosas que se han escrito sobre los templarios, como en la manera de contarlo, ¿no? Trataba de presentar a los templarios, a los caballeros templarios, como un eslabón de una cadena de buscadores de conocimiento, así con mayúscula, sí. desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y es un poco lo que pretendía en el libro. Es algo que nos ha extrañado, empiezas con Altamira, sí. De ahí, bueno, pues buscar un lugar, ¿no? Sí. Sería una especie de paradigma de la búsqueda del hombre prehistórico, ¿no? La podríamos encontrar en Lascaux o en cualquier otro lugar, pero bueno, por una situación geográfica muy concreta, puesto que yo vivo en Cantabria, pues busqué ese símil, claro. No, justamente verdad. Vivo, además es que yo vivo en Santillana del Mar, o sea, es el municipio donde vivo y donde están las cuevas de Altamira. No, la verdad es que es un lujo tener las cuevas de Altamira al lado, ¿no? Sí, sí. Se podría decir. Y bueno, es una especie como de búsqueda, ¿no?, de la raíz, digamos, de esa enseñanza oculta o perdida. Sí. Porque nos ha extrañado un poco lo del título, ¿no?, la palabra perdida. Bueno, sí, verás, el concepto de palabra perdida es un concepto que después se utilizaron mucho dentro de la masonería y se sigue empleando, ¿no? En definitiva es, por decirlo de alguna manera, y es el símil que yo trataba de que me sirviera de hilo conductor en toda esta historia, que nos remonta a Altamira, pero nos prosigue en su camino por Egipto, por Israel, por la Alta Edad Media y la aparición del monacato y posteriormente con la llegada del temple. La palabra perdida trataba de ser pues una especie de, vamos a decirlo de una manera sencilla, una especie de fórmula que permitía la creación o la recreación de las cosas vivas, ¿no? Algo que también en la Cábala se ha estudiado durante mucho tiempo y que tal vez a lo largo de la historia el hombre ha buscado esa manera de regresar al punto original, de encontrarse en comunión con lo trascendente, ¿no? Una fórmula, en definitiva, un sonido, una abracadabra, por decirlo de alguna manera, en el que parece haber coincidencia entre distintas culturas a lo largo de la historia y que tal vez pudo haber sido objeto de búsqueda de los templarios, ¿no? Sí, pero como dices, es curioso, ¿no? En un principio esta búsqueda era la palabra, era una forma, digamos, de pensar, pero luego se acaba todo esto transformando en objetos determinados. Sí, esos son los soportes donde tal vez quedó grabada la fórmula de poder, ¿no? El Sem Semaforaz que decían los judíos y que para algunos pudo haber estado pues grabado en las tablas de la ley y estas contenidas dentro del arca de la alianza, ¿no? Mm. Es decir, yo creo que los objetos eran el soporte, pero no eran la búsqueda, en la opinión que planteábamos en este libro, no era la búsqueda exactamente de los templarios, es decir, el objeto en sí mismo no, sí lo que el objeto significaba, ¿no?, o lo que contenía, ¿no? Sí, un poco como todos conocemos la famosa leyenda del Grial, ¿no?, que se buscaba más el contenido que el continente en sí. Y esta orden de caballeros, creo que hay una especie como de mito de que si eran primero nueve, que hacían nueve caballeros allí en Jerusalén, que podían defender nueve caballeros. Sí, sí, digamos la versión de consenso de cómo surge la orden de caballería de los pobres comilitones del Templo de Jerusalén dice que en 1118 nueve caballeros de origen franco y flamenco fundamentalmente se presentaron encabezados por un noble de la nobleza media francesa, Hugo de Payns, ante el rey Balduino II de Jerusalén con el propósito, dice la historiografía oficial, de pues salvaguardar a los peregrinos que llegaban a Tierra Santa pues por razones religiosas. Y lo cierto es que desde ese momento, desde 1118 hasta 1127-28, nada se sabe con certeza de lo que hicieron en el lugar, en el solar, donde antiguamente había estado el templo de Salomón. Se ha especulado mucho. Lo cierto es que las crónicas no hacen referencia a que esta gente, estos 9 caballeros, que después serían 10 con la incorporación de Hugo de Champaña en el año 1125, no participan en ningún combate, no luchan contra nadie, aparentemente no hacen absolutamente nada, y sin embargo algo debían hacer. Sí. Algo debían hacer, y cuando después, en 1128, se concreta la formación de la Orden de Caballería con después de que se celebra un concilio en la ciudad de Troyes, en Francia, en la Champaña, y ya se solidifica de alguna manera sus actividades con forma de Orden de Caballería, algo debían conocer que les hizo extraordinariamente ricos. Se convirtieron en un banco propiamente de Europa, sí, en un estado dentro del estado y hasta en una iglesia, si me apuras, dentro de la iglesia, ¿no? No, la verdad es que uno se sorprende cuando sabe que había otra orden de caballería precisamente cumpliendo esa misión. Ya sí, la orden de los hospitalarios de Jerusalén ya hacía sí, eso, entonces no tenía mucho sentido que hubiera una duplicidad, ¿no?, en esa labor. Y luego ese enriquecimiento que tú dices, que bueno, que los hizo pues muy poderosos a estos caballeros. Sí, ya sabes, mira, cuando uno es muy poderoso y muy rico, corre el riesgo de que también sea muy odiado, ¿no? Y justamente eso es lo que le ocurrió a esta orden de caballería. Entre muchos de sus defectos estaba también la soberbia y el engreimiento. Miraban un poco por encima del hombro a todos los demás. Tal vez por sus propios conocimientos y tal vez por su propia riqueza. Y eso en última instancia fue tal vez su perdición. Muchas personas confunden esta orden, los templarios, con los famosos cátaros, que en principio no tenían nada que ver. Pero resulta curioso, ¿no?, de cuando fueron apresados estos últimos, los templarios no se movieron, ¿no?, según se cuenta, de que también tenían que participar, ¿no?, en el apresamiento de estos, digamos, herejes, que eran los cátaros. ¿Había alguna relación en realidad entre estas dos órdenes? Bueno, órdenes. Sí, el movimiento cátaro, que sí, fue, como tú indicabas, pues una desviación del cristianismo. A mí no me gusta decir herejía, porque tal vez la propia herejía sea la propia interpretación del catolicismo. No, yo lo decía de forma de cómo se ha interpretado, sí, ¿no? Como sí, como lo interpretaba la Iglesia, claro, en aquella época, ¿no? Para ellos, sí, efectivamente, les gustaba mucho llevarse a la boca la palabra hereje para juzgar a los demás, ¿no? Tal vez, sí, habría que juzgarles a ellos mismos primero. Y en efecto, el movimiento este, esta desviación del cristianismo que se desarrolló fundamentalmente en el sureste francés, pues no tenía una relación directa en principio con los caballeros templarios, pero sí que es cierto que muchos templarios tuvieron ideas cátaras, y también es muy probable que algunos cátaros, bastantes cátaros, pudieran haber encontrado refugio en las encomiendas, en los castillos templarios, una vez que se les encadenó la locura que encabezó la Iglesia Católica y los señores del norte de Francia para sojuzgar y dominar a los señores del sur, que eran fundamentalmente cátaros, ¿no? La cruzada albigense, así la llamaron, la iglesia, que tuvo como distintos hitos, pero bueno, uno de ellos, el más fundamental, el más emblemático, el último de los bastiones cátaros, que fue la Monsegur, sí. Sí, alrededor del cual también hay todo un montón de leyendas sobre lo que podían custodiar los cátaros allí, y si ese tesoro que dicen que custodiaban los cátaros tenía que ver algo con lo que los templarios conocían. Sí, una pregunta que también se hace algunas personas, y sí, no sabemos muy bien si está documentado o no, es que estos cátaros, estos templarios tenían, llegó un momento que tuvieron mucho poder. Algunos se preguntan si pudieron incluso llegar hasta viajar a América, ¿no? Porque cuando Colón viaja a América, es curioso cómo vemos el barco y se ve la cruz templaria y algunos restos más que parece que existen. ¿Es posible que llegaran a América, que viajaran con Colón antes o después? Bueno, pues verás, hace un par de meses aquí en Cantabria, bueno, nosotros organizamos aquí una serie de conferencias hace ya muchos años, sí, y Javier, bueno, pues es un gran amigo mío, estuvo en las conferencias y comentaba que en sus viajes a América él había encontrado a estatuas de, aparentemente parecían caballeros medievales o al menos personas vestidas con un hábito o un sayal, y en su pecho la cruz templaria. Eso lo había podido él ver en algún país sudamericano. Daba una serie de pistas en las que tal vez podríamos encontrar una base sólida para decir lo que acabáis de comentar. Parece que estos caballeros tenían muchos más secretos de los que todavía tal vez siquiera imaginamos. Por ejemplo, lo más sencillo para entender lo que tratamos de decir. Normalmente todo el mundo piensa que las relaciones comerciales y de toda índole que tenía el temple se desarrollaban en el Mediterráneo, es decir, con Tierra Santa. Exacto. Y sin embargo, he aquí que el mayor o el más importante de los puertos era La Rochelle, que estaba orientado justamente hacia el Atlántico. Es decir, más allá no había nada. Estamos hablando de los siglos, bueno, el temple se desarrolla a lo largo del siglo XII, XIII y los primeros años del XIV. Es decir, estamos todavía lejos del descubrimiento, supuesto descubrimiento de América. Sí. ¿Qué demonios pintaba el puerto de La Rochelle como puerto fundamental de los templarios? Y luego la segunda circunstancia notable es que ellos hicieron circular por Europa una ingente cantidad de plata, un metal que era poco habitual en la Europa de aquel momento. Y esa plata, dicen algunos autores, como Louis Charpentier, por ejemplo, tal vez pudo llegar de América. La verdad es que se ha especulado mucho con ese tema y luego incluso que Cristóbal Colón tenía una especie de carta de navegación, digamos, de los templarios, que le ayudó. Sí, eso es lo que se plantea. Mira, ten en cuenta una cosa, cuando después de la desaparición, de la supuesta desaparición de la Orden del Temple, una vez que se dicta su desaparición en el Concilio de Vienne, los distintos reinos de la cristiandad no reaccionan por igual. Así como en Francia fueron perseguidos desde el primer instante y apresados en la medida que pudieron con ellos, no ocurrió lo mismo en Castilla, donde la reacción de los monarcas fue más tardía, y mucho menos en Portugal. Algunos de ellos, muchos, por no decir todos los caballeros templarios en Portugal, ingresaron en la Orden del Cristo. Y posteriormente fue allí donde Cristóbal Colón, como todo el mundo sabe, comenzó a fraguar su plan, si no lo tenía antes ya en la cabeza. Y es muy posible, dicen algunos autores, que allí, en Portugal, Cristóbal Colón se hiciera con algún plano, alguna idea, algún manuscrito, algún legajo, o tal vez directamente entrara en contacto con alguno de aquellos templarios ahora convertidos en caballeros de Cristo que le dieron pistas para su posterior, entre comillas, descubrimiento. Bueno, se especula de que fue un mapa templario lo que le enseñó Cristóbal Colón a Fernando el Católico para convencerle. Sí, desde luego es evidente que la trayectoria de las carabelas de Colón, tanto en la ida como en la vuelta, no es una trayectoria casual. Es decir, él acierta a encontrar en cualquiera de los dos casos, a la ida y a la vuelta, los paralelos idóneos, las corrientes marinas idóneas para hacer aquel trayecto, ¿no? Hace poco, yo no sé si lo veríais, Juanjo Benítez en el programa de televisión que exacto. tiene... Sí. Me habría encantado. Bueno, Juanjo también estuvo hace un par de meses aquí en esas conferencias que os decía, y en el debate posterior pues también planteaba algunos de los elementos que después desarrolló en ese programa de televisión. Hace 3 domingos. Eso es. Pues ya visteis que, bueno, él también daba un enfoque distinto, pero tampoco tan distinto a este. Es decir, que Colón sabía muy bien qué hacía y a dónde iba, y también sabía cómo regresar, ¿no?, aprovechando la corriente del Golfo. Hablando de un tema, digamos, más actual, hay muchos grupos que se consideran herederos de estos templarios, ¿no?, que consideran que tienen el conocimiento antiguo. ¿Realmente es posible que alguno de estos grupos tenga estos conocimientos o todo se ha olvidado? Hombre, pues mira, yo no puedo afirmar ni una cosa ni la contraria, pero sí puedo confesar un poco mi sentimiento interno, ¿no? Es decir, lo que a lo largo de la historia de la humanidad, y en el libro yo trato de hacerlo ver, los iniciados, los buscadores, se caracterizaron por fundamentalmente la discreción. Es decir, normalmente ese tipo de conocimiento se transmitía de boca de maestro a oreja de alumno, de maestro a discípulo, y evidentemente no se hacía alarde nunca de ese conocimiento ni se anunciaba uno en ninguna parte. La mayor parte de las organizaciones neotemplarias las podemos encontrar anunciadas en cualquier revista, y menos discreción cualquier cosa. Yo sí creo que hay personas que están en el secreto de esta cuestión, es decir, que dominan esa palabra perdida, que es la metáfora que yo he utilizado en este libro. Estoy plenamente convencido de ello, pero creo que esas personas probablemente no estén en ninguna de esas organizaciones neotemplarias, pero es una interpretación completamente personal que yo comparto con vosotros a nivel de amistad, ¿no? Sí, y este buceo, digamos, entre lo que fue la Orden Templaria y lo que estaban buscando, ¿te has encontrado algo que no sabías o bueno, te ha aclarado algún aspecto? Pues verás, yo creo que os pasará también a vosotros. A medida que uno investiga en este tema o en cualquier otro, ¿no? Yo, pues hace muchos años, cuando empecé con todo este asunto, me he dedicado fundamentalmente al tema de los ovnis, ¿no? Yo he descubierto que cuanto más uno estudia, probablemente menos sepa, pero al mismo tiempo, tal vez no sepa mucho de las cosas que le rodean, pero cada vez sabe más de sí mismo. Es decir, en la búsqueda para poder escribir este libro, yo he encontrado algunos nuevos aspectos de mí mismo. No digo que me enorgullezca de lo que he encontrado, pero he encontrado cosas. Y bueno, pues sí, pues uno va tratando de pulirse en la medida de lo posible. Yo creo que a veces la búsqueda, el objeto de la búsqueda no es encontrar nada, sino buscar, ¿no? Sí. Y a lo largo del tiempo que me ha llevado a escribir el libro y de la documentación previa que encontré y los viajes que hice, pues me ha servido para crecer un poco más, ¿eh? Y como es la primera vez que estás con nosotros, que pues hablamos de temas de misterio, en este caso los templarios, te vamos a hacer la pregunta del programa, que tiene algo que ver, pero no mucho, con lo que estamos hablando, ¿no? Es una pregunta un poco personal y que todos los que pasan por el programa pues intentan contestar a su forma, a su manera. Y es, ni más ni menos, ¿qué es para ti la libertad? ¿Qué significa para ti la palabra libertad? Pues mira, yo si tuviera que asociarla con algo, la asociaría con luz, por decirlo de alguna manera, es decir, por una asociación de ideas rápida. Pero claro, la luz también es fugaz, ¿no? A veces es una nube la que oculta el sol, otras veces, por ley natural, es la noche la que llega. Y de ese mismo modo pienso que la libertad es, como el cielo o el infierno, un estado interior que debe depender más de uno mismo que de los demás. Porque si queremos que la libertad propia dependa del entorno, lo tenemos muy difícil, del mismo modo que si pretendemos tener luz todo el rato. Claro. En cambio, sí que podemos tener luz todo el rato y libertad todo el rato dentro de uno mismo, ¿no? La verdad es que bueno, sabíamos que no te esperabas este tipo de preguntas, pero... Pero me encanta, porque yo creo que en el fondo, después de buscar muchas cosas por acá o por allá, uno acaba preguntándose por la trascendencia de lo que realmente es la vida, ¿no? Y la libertad forma parte, sin duda alguna, de ese aspecto, ¿no? Sí, esta, digamos, búsqueda, en este caso, los templarios, la palabra perdida, esa búsqueda de nuestro pasado, de aquello que no entendemos, incluso lo que la ciencia no nos aclara, o cualquier otro tema, el fenómeno ovni en sí, ¿no? De cómo se puede dar estos absurdos, ¿no? Porque muchas veces estos casos son absurdos. ¿Realmente ahí qué estamos buscando? ¿Si alguien realmente nos está manipulando o decidimos nosotros por nosotros mismos de cuál va a ser nuestra parcela de libertad y cuál no? Pues no sé, la verdad es que quizás lo primero que deberíamos de, es mi manera de verlo, ¿eh? Lo primero que debiéramos de tener en cuenta es que tampoco somos tan importantes y que a veces nos planteamos las cosas queriendo entenderlo todo y saberlo todo. Por ejemplo, el fenómeno ovni a veces nos puede parecer absurdo, pero ¿por qué va a ser absurdo? Puede tener su propia y perfecta lógica. Si tampoco somos tan importantes como para pretender que con nuestra lógica se deba de regir todo lo demás. Y yo creo que una vez que uno adquiere la perspectiva suficiente como para verse desde lejos y ver lo que pequeño que es uno y lo transitorio que es uno, a lo mejor pues encuentra uno un estado más de equilibrio para comprender que cuanto más absurdo parezca una cosa, probablemente más maravillosa y más real sea, ¿no? Recomendamos desde aquí, desde este programa, este libro, Los Templarios y la Palabra Perdida, de la editorial EDAP, sacado recientemente al mercado, digamos, calentito. Y el autor eres tú, Mariano Fernández Urresti. Ha sido pues un placer hablar contigo. Pues en otras ocasiones ya te tendremos para otros temas y bueno, seguirte animando desde aquí a que sigas divulgando. Sabemos que también haces otro programa de radio, estás en la cadena SER. Y bueno, un poquito cada uno pongamos un granito de arena y entre todos hagamos algo, ¿no? Pues muchísimas gracias a vosotros, únicamente pues por anunciaros que también espero que a primeros de año, dentro de la colección que también en Edad, en la editorial Edad, dirige Iker Jiménez, los archivos secretos de Iker Jiménez, saldrá un libro también mío dedicado al Camino de Santiago. Porque además, bueno, tendrá su digamos, puntito cronológico, puesto que es Año Santo Jacobeo el próximo año, ¿no? Exacto, 2004, el archivo del misterio de Iker Jiménez. Sí, dentro de la colección hay una colección que él dirige. Sí, bueno, ha salido ya el octavo libro al mercado, el de Nacho Ares. Eso es, sí, la segunda parte de... Estamos al día también de la colección de Iker. Sí, el último es el de Nacho, pues supongo que a primeros de año, porque está entregado hace mucho tiempo el libro, pero estaban esperando a la entrada del nuevo año por aquello del Año Santo Jacobeo. Pues esperaremos la salida de ese libro y también a ver qué nos aportas acerca de este Camino de Santiago. Es una versión un poco más, digamos, personal, pues he hecho tres veces el Camino de Santiago, tres años consecutivos, y lo que se cuentan es un poco, pues, anécdotas y cosas que tal vez a la gente le pueda divertir, ¿no? Bueno, también hay otro libro en el mercado tuyo, el de Jesús, el de Nautilus. Sí, ese es el primero de la colección. Sí, fue el primero de la colección y por lo que tengo entendido, pues ha ido muy muy bien y bueno, pues a la gente le ha gustado y a mí me ha gustado que a la gente le guste, claro. Es normal. Sí, este es un libro en el que, bueno, tratamos de enfocar la figura de Jesús desde tres ángulos distintos. Uno, la relación posible del cristianismo con las antiguas religiones egipcias. Otra parte se dedica a la posible relación del cristianismo con el movimiento de los esenios. Sí. Y una tercera parte dedicada al enigma de René Chateau. Bueno, te emplazamos para hablar de estos y otros muchos temas que seguro... Cuando queráis. Es interesante hablar contigo. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente, y mucho ánimo y que sigas, digamos, divulgando. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, adiós. La bibliografía de hoy, la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo, como siempre nos suele pasar. Nos han llegado dos libros, en este caso del archivo del misterio de Iker Jiménez, que hablábamos hace un momentito. Nos ha llegado La historia perdida, la segunda parte, Nuevos enigmas que los hombres y el tiempo ocultaron, de Nacho Ares. Pues un montón de nuevos datos históricos diferentes y contados de una forma, digamos, que no sabíamos hasta el momento. Y el segundo libro al que hemos tenido en directo al autor, Mariano Fernández Urresti, Los templarios y la palabra perdida, un libro que promete, digamos, ser interesante, que empieza, como muy bien ha dicho este autor, desde Altamira, y bueno, y que el lector, el oyente en este caso, descubra por sí solo hasta dónde nos llega este secreto de los templarios. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, como siempre. El control técnico con nosotros hoy, Miguel Cebrián. En los micros, junto a mí, Paco Calahorro. Buenas noches, que paséis un buen puente. Y nada, nosotros mañana, si alguno nos encontramos de los oyentes, allí en Alicante, en San Vicente del Raspech, comida del SEIT, simpatizantes y miembros. Y nada, pues hasta el viernes que viene. Y aquí les habla David Garcés, como digo siempre, sean buenos, hasta luego.